Alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Despiértense. La noche te atrapa y la noche ya va a empezar. La noche te encuentra y ya no, no puedes zafar. Ya no es un presagio, todo pronto va a acabar. La única que te queda es pararte y gritar, porque hay un palo por la cintura y otro palo por la garganta, y el espíritu no muere cuando un pueblo canta. Hay un palo por acá y otro palo por allá. Si me quieres ver mudo, me vas a tener que matar. Sí, alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, despiértense. Despiértense. Alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Despiértense. Anímense. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. ML Noticias de Abajo. Recordamos hoy a Macarena Valdés por su defensa de la naturaleza, porque nos ponemos molestas y molestos en la forma en que el capitalismo, la avaricia de los empresarios, la indolencia de funcionarios y estados nos la han arrebatado. Hoy nos sumamos a este cadenazo radiofónico internacional para sumar las voces por Macarena a 5 años de su asesinato. Macarena, la negra, como le decían de cariño, se unió a la lucha por la defensa de los ríos y en contra de los megaproyectos de muerte como la hidroeléctrica, que atenta contra el río Trangul en la región de los lagos en el Gualmapu, cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Nos dueles como Mariel Franco, como Berta Cáceres, nos dueles, Macarena. El día de hoy, Noticias de Abajo, nos hemos sumado a este cadenazo internacional a invitación de nuestros compañeros ahí en el sur de este continente, y pues como Noticias de Abajo estamos sumándonos pues a 5 años de este asesinato, de este feminicidio, como han llamado nuestras compañeras, a este feminicidio empresarial, donde pues son las grandes transnacionales nuevamente aliadas con los estados capitalistas, quienes nos arrebatan a una compañera, a una persona más en la resistencia. Y bueno, pues saludamos a todas las radios y esfuerzos comunitarios que el día de hoy se enlazan este 21 de agosto, y la fecha que también se conmemora es el día 22. Y bueno, en estos días han habido muchas jornadas para recordarla y para pues abrazar nuestros dolores, ¿no?, y también nuestras esperanzas. Así que esta es la aportación de Noticias de Abajo. Thank you. Bienvenidas a esta aportación amorosa que hacemos en pos de las causas que muchos y muchas han dejado en esta vida. Pues bueno, Macarena, te ofrendamos nuestro noticiero. Este es un poema que dedicamos desde Noticias de Abajo a la valiente Macarena y a otras y otros que, como ella, pues han brindado su vida para que este sea un mundo mucho mejor para todos. Este pueblito tiene niñas valientes, cantan, viven y sueñan, dan vida a la vida. Como tú, las niñas defienden al río que las baña, la cosecha que las alimenta y la tierra que las calza. Este pueblito te canta con la voz de las niñas que aman a los animales, árboles y montes. Dan vida a la vida. Como tú, saben hacerse oír. Y también escuchan al pueblo que sustenta sus vidas y pasiones. Creemos que la esencia de las mujeres valientes sigue en los montes atemporalmente, dándole fuerza a las niñas. Agradecemos la vida que se entrega a la vida. Agradecemos tu vida honesta que se dio a la comunidad y como cosecha se recolecta, es consumida por tus amades, inmortalizándote. Este pueblito con todas sus niñas no se rinde, dan vida a la vida que dejaste o que te hicieron dejar. No nos dejaste, no lo lograron. Seguimos en pie, seguimos contigo. Mientras haya un río en este mundo, mientras las niñas estén en estos suelos, mientras se escucha el canto honesto de los hombres y mujeres de la tierra, no existe la derrota. Se llora la ausencia de los cuerpos. Se sabe que quien ama en vida se queda con ella, dando aliento a quienes continúan la jornada. Te cantan, compañera. Te cantamos todes. Y bueno, pues Macarena nació en Gualañe, en la región del Maule. Sin embargo, ella casi toda su vida vivió en Santiago, ¿no? Que es la capital de Chile. Y ahí ella pues vivió hasta el 2014, cuando decide con su pareja, Rubén Colio, y sus hijos, irse a la localidad de Tranguil, en la región de los Ríos. Ahí ella se integró a la comunidad mapuche, pues participa en esta defensa de la tierra y el territorio. Y pues esta zona, que es como hasta su nombre lo indica, zona de ríos, pues también es una zona que ambicionan los grupos capitalistas para llevar a cabo sus megaproyectos. Y ahí se ha tenido el intento de proyectar una central hidroeléctrica por parte de una empresa austriaca, RP Global, y la chilena Saesa. Y bueno, Macarena y Rubén lo que denunciaban pues era que estas megaproyectos iban a generar una tala del bosque nativo y la inundación de dos cementerios ancestrales de los pueblos mapuche. Y por eso pues se ha intentado frenar la instalación de estas empresas. Y bueno, pues Macarena destacó mucho, ¿no?, en esta lucha junto con su compañero. Pues eran personas muy, muy activas, muy participativas. Y el 22 de agosto del 2016, pues es encontrado su cuerpo sin vida en su casa, ¿no? Lo encuentra su hijo, lo encuentra colgado de la viga que está dentro de uno de los cuartos. Judiciales, pues hay un intento de querer culpabilizarla ella misma, ¿no? De decir que es un suicidio, cuando hay muchas otras muestras, hay muchas otras vías de investigación que pues la policía no agota, sino que pareciera que están intentando encubrir, ¿no? Y bueno, pues desde hace 5 años que pasó esta injusticia, pues compañeras lesbofeministas, compañeros ambientalistas, grupos en defensa de la tierra y el territorio, el pueblo mapuche, pues ha levantado la voz para exigir justicia por Macarena Valdés. Lo han declarado con un término que ellos le han puesto un feminicidio empresarial, es decir, que no solamente se le asesina por ser mujer, sino que a esto se le suma que es una empresa transnacional que la asesina por ser mujer defendiendo su territorio. Y bueno, pues desde aquí estamos exigiendo pues justicia para nuestra compañera Macarena, como para todas nuestras compañeras y compañeros que pues se les ha arrebatado la vida por defender la tierra y el territorio, por defender la esperanza, el futuro de todas y todos. Y pues recordamos a Berta Cáceres, ¿no? Por ejemplo, que pues allá en Honduras también defendiendo un río, el río Hualcarque, pues es mandada a asesinar por sicarios de la empresa que también quieren instalar una hidroeléctrica en el río. Y han sido varias, hay un movimiento muy fuerte a nivel continental y mundial en contra de las represas en los ríos. En Brasil, por ejemplo, está un movimiento que se le llaman de masas, ¿no? Un movimiento de miles de personas, de comunidades oponiéndose a la construcción de represas. En México está el MAPDER, el Movimiento Mexicano en Defensa de los Ríos. Hay una organización también mesoamericana. En fin, hay varios espacios, la Red LAR, la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos, es un espacio que esencialmente su lucha es contra las hidroeléctricas. Pues desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo mapuche y con la familia de Macarena y con toda la gente que hoy está sumándose a este cadenazo, que estamos pidiendo justicia para Macarena, justicia para los ríos y pues el llamado a que todas y todos defendamos a la madre tierra. También hemos hecho un pequeño cuento. Hace no mucho tiempo que la noche del esmapuche arropaba a una más de sus hijas en el río de la lluvia. Esta niña Macarena llegaría más adelante, llegaría hasta después a las comunidades de sus hermanes. Estas le verían más fortalecida y como una gran guerrera. Macarena y su caminar vivirían hasta después de su muerte, formarían parte de las historias que se cuentan con un nudo en la garganta, con respeto y muchísima nostalgia. Fue creciendo dulce y firme como los árboles de los montes, enamorándose a su paso del mundo, de los hombres y de las luchas que clamaban por la justicia. Se involucró más y más en la pasión romántica de liberar el espíritu del mundo. Se dio el tiempo y buscó a un hombre afín a este sentimiento. Y juntos caminaron y se reprodujeron en pos de ese ideal épico. Como todo aquel y aquella que ofrendan cada latido a sus metas humanitarias, se fusionaron con los pueblos defendiéndolos. Los tiranos de los pueblos pudieron ver sus esfuerzos. Vieron a las comunidades abrazar a Macarena, amarla y gozar sus logros en pos de la libertad y el río. La burguesía quiso minar su camino y amedrentar a las mujeres y hombres de las causas justas. Fingieron un suicidio, el de Macarena, pero nadie les creyó. Había demasiado, aún en su agenda. Había demasiado en la compañera. Macarena dejó su cuerpo a la fuerza, pero no dejó su vida. Su vida quedó en los ríos que la defienden, en los ríos que ella defiende, en los ríos que ella ama, en los ríos que la aman,

Tenemos que despertar. Y si no, estamos destinados a la extinción. Porque eso es lo que quieren, eliminarnos. Taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Lo que tienen que ver con la naturaleza, aire, agua, tierra, están amenazados por la entrada del mercado, de los intereses capitalistas para convertirlos de alguna manera en formas de ganancia. Siempre lo ha hecho, el capitalismo se basa en la explotación de la naturaleza para conseguir ganancias, ¿no? Y en el trabajo, claro, la explotación de la naturaleza y el trabajo. Pero ahora se ha hecho de forma tan desmedida que han realmente la conjugación de grandes, enormes empresas como nunca lo ha habido, que han globalizado el problema junto a tecnologías sumamente poderosas que van desde la industrialización de la agricultura, digamos, a la nanotecnología, a la biotecnología, a la modificación de los códigos genéticos, hambre en el mundo, pero todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la comida, ni con la gente, ni con nada, tiene que ver con un negocio, ¿no? En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Caminando con pueblos por su emancipación, despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. No vivimos revueltas erráticas separadas que se ignoran unas a las otras y que todavía requerirían ser vinculadas entre sí. La información en tiempo real nos pone en escena. No somos contemporáneos de luchas dispersas, sino de una única ola mundial de luchas que se comunican entre sí de manera imperceptible. Da una sed universal de encontrarse que solo la separación universal explica. Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. Los pueblos saben hacer justicia. We'll be right back. que los viejos quisieron dejar. El monte no puede cantar, poco a poco se ha ido secando. Se pierde la identidad, lo comercial nos está acabando. Corazón del monte, corazón, yo soy como el cuero del tambor. Soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Corazón del monte, corazón, yo soy como el cuero del tambor. Soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Gentes han pasado por años, por el mundo y la humanidad, unos luchando por dejar algo, otros por ver qué se pueden llevar. No te hagas llamar cantor si no cantas con sinceridad, porque tu falso pregón